Voy a saludar al titular del movimiento Evita, Emilio Pérsico. Le agradecemos muchísimo que se haga un tiempito para charlar con nosotros. ¿Cómo está, Emilio? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, cuéntenos. Muy bien. Gracias, gracias por su tiempo. Bueno, cuéntenos un poco cómo ha sido este reclamo, ¿no? Ustedes también intentan visibilizar, como ocurrió en nuestra ciudad, la situación de los trabajadores que están desocupados y estaban pidiendo que no haya mucha demora en la aplicación de esta ley. Bueno, sí, es decir, fue una ley trabajada durante todo el año pasado que fue con el apoyo de todos los bloques y salió prácticamente por unanimidad en la Cámara de Diputados con un solo voto en contra y en la Cámara de Senadores también, digamos, ¿no? Y sin embargo tardaron 3 meses en reglamentarlo y todavía no está en ejecución, digamos, ¿no? Es decir, creo que es una de las deudas que más es sentida por las organizaciones, es el tema de que están en deuda por el tema de la reglamentación de la ley. Y después también otras cuestiones que no sean que creemos que se viene atrasando el tema de la entrega de comida, los comedores, el tema que no hay leche en el reparto de la comida desde diciembre, que los planes de sociales se han transformado digamos en subsidios y no en planes de trabajo, la gente no trabaja. A ustedes lo que piden es que trabajen justamente, ¿no? Y, que no sea un subsidio. Sí, porque si no trabajan es un eso desorganiza socialmente el barrio, digamos, ¿no? Es decir, el subsidio es bueno para la emergencia, pero después cuando se termina siendo una constante genera una situación que también genera, es decir, que hoy vos viste que hay muchas movilizaciones también de muchas naciones reclamando, ¿por qué? Porque el subsidio genera también más conflictividad, digamos, en realidad, en vez de resolverla. Y nosotros creemos que tenemos que avanzar hacia subsidiar, sí, pero subsidiar el salario de los compañeros, que subsidiar el trabajo. Y bueno, y es por eso que planteamos la ley de emergencia, digamos, y en la ley de emergencia transformaría todos los planes en salario social complementario, digamos. Bien. Bueno, toda esta discusión es la que venimos llevando adelante con el gobierno y el gobierno se viene atrasando mucho y en realidad en muchas cosas va para atrás en vez de ir para adelante, digamos, ¿no? Emilio, tienen un canal de diálogo abierto, ¿verdad? Tengo entendido que están en contacto con las autoridades. Sí, el gobierno nunca, y nosotros también, tenemos voluntad de diálogo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos resolver los problemas. No es que queremos el conflicto por el conflicto mismo, sino lo que queremos resolver los problemas concretos y buscarle salida, digamos, y bueno, y por eso es que sí tenemos diálogo, pero hasta ahora no hemos tenido una propuesta concreta de cuándo se va a empezar a implementar y cómo va a ser el mecanismo para transformar, insisto, todos los planes sociales en salario, ¿no? ¿Cómo es la situación social que se está viviendo, Emilio? Veníamos comentando lo que pasa acá en Santa Rosa, una ciudad pequeña, en donde, bueno, lamentablemente ha aumentado mucho lo que es el trabajo precarizado, ¿verdad? La gente en el relleno de la ciudad, en el basurero, tratando de reciclar basura, qué sé yo, situaciones que se van incrementando y que, bueno, justamente no son las postales que uno desea para la ciudad o para el país. Sí, en realidad la situación social, la situación del empleo se ha empeorado en la Argentina. Hay cosas que parecen que todos los gobiernos, cuando llegan al gobierno, parecería que la mentira es la forma de gobierno, digamos. Cuando no pueden resolver un problema empiezan a mentir, digamos, ¿no? Esta idea de que hay más trabajo y que hay menos desocupación, la verdad que es insólita plantearla. Era como plantear en otro momento de que no había inflación, digamos, casi lo mismo, digamos, ¿no? Porque uno lo ve todos los días, digamos, que el trabajo está en crisis en la Argentina, ¿no? Y que cada vez se profundiza más esa crisis, y que cada vez hay menos changa en el barrio, que cada vez hay menos trabajo formal, que cada vez hay más trabajo precarizado, que las patronales se animan más a suspender, a despedir, a precarizar. Hay una flexibilización casi de hecho en el trabajo hoy en la Argentina. Entonces, el gobierno está planteando todo lo contrario. También un poco eso es lo que también genera, si se quiere, más bronca, sí. y que hace también a que nos movilicemos, ¿no? Es decir, cuando uno no reconoce un problema, nunca lo va a resolver, digamos, ¿no? Y el gobierno parecería que no está reconociendo la situación laboral que estamos viviendo en Argentina. Bueno, con la lógica del empresario con la que se está gobernando actualmente, ¿no? Esto no es un secreto. Emilio, ¿y qué le parece todo lo que viene aconteciendo con los gremios, lo que pasó con la CGT, esta demora en poner una fecha de paro, que bueno, finalmente esta semana, casi entre la espada y la pared, han tirado la fecha, lo que está pasando con la CTA, que adelantaron y convocaron también a una jornada? ¿Cómo le parece a usted que están trabajando los gremios en esta situación? Bueno, nosotros en primer lugar apoyamos la unidad porque, como dice Fidel, la unidad multiplica, no suma, ¿no? Más que suma, digamos, ¿no? Multiplica. Creo que por eso apoyamos la unidad, digamos, de las CGT, porque, y la cuidamos. ¿Por qué? Porque creemos que es una herramienta central para ponernos a Macri. Después sí, creemos que es un error no haber convocado al paro porque eso habría hecho también de que hoy estaríamos en una sola pelea, digamos, ¿no? El tema de no haber convocado al paro ha dividido un poco a distintos sectores, salimos nosotros, sale la CTA, salen otras organizaciones, y eso en realidad dispersa la resistencia, no la unifica en un solo punto, y por lo tanto tenemos menos resultados, ¿no? A favor de los trabajadores. Entonces creemos en la unidad y creemos que la CGT, insisto, se equivocó en no poner fecha al paro. Ahora nos parece muy bien que le hayan puesto fecha y bueno, y vamos a participar tanto en lo que plantea la CTA como en lo que plantea la CGT. Es un año electoral, Emilio. ¿Cuál va a ser el rol del kirchnerismo en este año? El kirchnerismo es un espacio social y un movimiento. Hablemos del PJ, si quieres. El PJ yo creo que se tiene que unificar y plantearle una alternativa única a Macri. Para nosotros el problema más grave ahí es la candidatura de Cristina. Si Cristina es candidata, lo más probable es que el peronismo se divida, y eso va a favorecer a Macri en su intención de dividir, porque sabe que no va a sacar más del 30% de los votos en la Argentina Macri. Y el peronismo tiene una oportunidad muy grande de castigarnos en las urnas, nuestro pueblo, de pegarle un castigo a este gobierno para que cambie, ¿no? ¿Usted cree que va a ser entendido así? ¿En qué sentido se está trabajando? Nosotros estamos trabajando para intentar construir la unidad, ¿no? Y hay síntomas de unidad, digamos, hay síntomas de unidad en la CGT, hay síntomas de unidad en distintos sectores, hay clamor por la unidad, insisto. La unidad es muy difícil si hay un candidato impuesto que puede ser la mayoría más grande, pero no es no puede sintetizar el conjunto. Bien. Bueno, está discutido el tema, ¿no? De la participación de Cristina o de los candidatos que pueda haber de acá a 2019. Estaba leyendo unas declaraciones suyas que decía: nosotros vamos a volver, pero vamos a volver en el año 2019 como corresponde. Vamos a esperar a que este gobierno termine. Somos respetuosos de la democracia. Sí, la democracia, y también de los compañeros. Es decir, que cada vez que hay una desestabilización institucional, los que más sufren son los humildes. En las dos o tres estabilizaciones institucionales que hemos tenido de la democracia, fue el momento en donde más aprovechó el capital para avanzar sobre los humildes, y los que más sufrieron son los más humildes. Claro. En cada vez que hubo, insisto, desestabilización institucional, tanto en los 70 como en el 2000, llegamos a la Argentina al 50% de pobre, y el peor momento que yo no quiero volver a vivir nunca más en mi vida. Claro. Entonces, por eso es que apostamos a que termine el gobierno, y apostamos también a que a ganarles las próximas elecciones. Creo que eso, no hay ninguna duda que va a venir una alternativa nacional y popular que va a ocupar el espacio, va a volver a la Casa Rosada, porque este gobierno, aparte de derecha y neoliberal, ha sido torpe en la gestión también, ¿no? Claro, y hay nombres, Emilio, porque bueno, justamente lo que se plantea es que Cristina se fue con una muy buena imagen, lógicamente es una de las candidatas que mejor preparación tiene. Digo, ¿hay nombres o se construyó todo en estos últimos años en torno al kirchnerismo? No, yo creo que no va a volver el pasado, si vamos a construir un proyecto nuevo, en eso estoy convencido. y van a ser los que protagonicen ese nuevo proyecto, los que van a volver. Yo no lo vi venir a Néstor, lo aclaro, digamos. Si Néstor, 6 meses antes de las elecciones, que después termina coronándolo presidente, medía el 3, el 4%. Néstor pierde las elecciones presidenciales y no se presenta el primero, digamos, ¿no? Y por eso él termina siendo presidente. Así que es muy... La Argentina, estamos en una situación muy volátil y nuestro pueblo nos viene dando sorpresas. Yo estoy seguro que nos va a dar una buena sorpresa en 2019. Bien. Escuchaba una entrevista que usted daba ayer, creo, en donde le voy a cambiar un poco de tema, le voy a llevar hacia Bullrich, en donde le escuché decir, la conozco a Bullrich desde que era linda, y entiendo que no hablaba de una cuestión física, estaba hablando de una cuestión de militancia. ¿Sabes cuáles son las mujeres lindas? Dicen los compañeros nuestros, las que luchan, ¿no? Uh-huh. Y la Pato era una piba muy linda, muy peleadora, que hasta me peleaba a mí a veces en las discusiones, por supuesto, muy fuerte, y se metía en las villas y en los barrios a organizar los sectores populares. Esas son las mujeres lindas, ¿no? En el movimiento Evita hay muchas mujeres lindas que luchan todos los días por construir un destino mejor en la Argentina, ¿no? Una Patricia Bullrich adolescente estamos hablando, ¿verdad? Una Patricia Bullrich adolescente, sí. ¿Y qué pasó después? Y después se fue... Las alfombras hacen muy mal, ¿no? Decía un compañero Lula, decía que las alfombras de los palacios eran rojas, eran azules, decía él. No eran rojas como son ahora, y de tanto caminar los compañeros por ahí, se les subió el azul a la sangre y el rojo a la alfombra, ¿no? Como que la alfombra genera una sangre azul en los compañeros, ¿no? Claro, claro. Poquito a poco se fue yendo del camino, y ahora yo creo que no entra en una villa, únicamente entra en una villa con la gendarmería, Patricia. Camuflada con las botas, ¿no? Esas postales que vemos en la actualidad. Emilio, para cerrar, le voy a pedir una opinión acerca de lo que está pasando. Venías repasando el conflicto docente, se viene una marcha federal el próximo 22, donde se espera concurrencia de docentes de todo el país, allí mismo en Capital. Y esta amenaza que hoy leemos de Vidal, de quitarles la personería jurídica, ¿no? Aquellos gremios rebeldes. ¿Cómo analiza lo que está pasando con la educación? Creo que Vidal ha hecho desaparecer la gobernación de la provincia de Buenos Aires. No hay gestión y no hay, insisto, nada, digamos, ¿no? Es decir, es lo que uno ve en las conferencias de prensa, es decir, es todo muy lindo, muy Heidi, pero en realidad lo que aparece detrás es que no hay ninguna capacidad de gestión y no hay ninguna propuesta para mejorar la educación, para salir adelante, digamos, ¿no? La única propuesta es el ajuste, ¿no? Que es un ajuste nacional, encima ni siquiera lo involucra a ella, digamos, ella se hace cargo por ser del mismo partido, ¿no? Pero ella tendría que estar defendiendo los intereses de los bonaerenses ante el gobierno nacional para que ponga los recursos que tiene que poner el gobierno nacional para la educación de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Emilio Pérsico, le agradecemos muchísimo su tiempo y le queremos mandar un saludo desde Radio Kermés aquí en Toa y La Pampa. Un abrazo fuerte a los compañeros de La Pampa y, bueno, sigamos organizándonos para construir la Argentina que soñamos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.